Pan y circo. Populorum progressio. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Sed bienvenidos a una ardiente edición de Pan y Circo en un 19 de junio preparado para recibir a una cada vez más... Pan y Circo. Populorum progressio. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Sed bienvenidos a una ardiente edición de Pan y Circo en un 19 de junio preparado para recibir a una cada vez más numerosa parte de la ciudadanía que ya ha decidido tomar riendas en el asunto y actuar ante el desmantelamiento de derechos y el robo a mano armada que estamos sufriendo a cargo de nuestros gobiernos y que recorrerán esta tarde las calles de 80 ciudades españolas. Hoy, 19 de julio, se convierte así en un gran día de la marmota también, pero esta vez con mayúsculas, porque si ya en varias ocasiones y a lo largo ya casi de dos años o más de dos años venimos anunciando cómo desde el Parlamento se vienen realizando los mayores recortes al estado de bienestar de la democracia con las decisiones que se aprobaban hoy, prácticamente lo entierran y lo entierran además a base de mentiras y a golpe de porras y antidisturbios. Algunos de los que las dan ya se manifiestan, también los militares se han unido o han llamado a la rebelión, igual que la Guardia Civil y muchos otros sectores de la sociedad cada vez más movilizados y que da para mucho análisis, porque esta situación pasa ya de castaño oscuro. Alba Villanueva, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sofía. Así es, ardiente tarde, no solo por el calor que hace aquí en Madrid, que estamos asfixiados, sino también por las movilizaciones y las que se esperan también, que vienen más adelante. Y nada, recordar que hoy exactamente hacen 7 meses desde el día de la investidura. Sí. De Mariano Rajoy. Y a mí me parecería que merece la pena dedicar un rato a escuchar aquel discurso y que recordemos algunas de las cosas que Mariano Rajoy afirmó en su día y comprobar lo mucho que se alejan de la realidad de las medidas que se han tomado después. Vamos a recordar algunas, como que dijo que no se podía aplicar una subida de las tarifas eléctricas que recayera en los consumidores o que iban a fomentar la competitividad de nuestra economía apoyando a la empresa innovadora, la innovación, cuando el presupuesto destinado a I+D se ha recortado en un 26%, hasta situarse en el 0,7%, cuando la media europea es de 3%. Ahí le tenemos. A la empresa innovadora será una prioridad para el próximo gobierno. La risa. Señorías, un poco. El impulso reformista. Sí, yo animo a la gente a que se lo mire, de verdad que pasas un rato gracioso. Al mantenimiento de alguna y mejora manera de nuestro sistema de bienestar. Para hacer más eficiente y sostenible el sistema sanitario español, acometeremos las reformas necesarias para mejorar las palabras del propio presidente que ahora escuchamos y que han dado impulso a reformas, como él dice, a recortes, a descuartelamiento, que bueno, a pesar de que dice que no, que va a mantener ese estado de bienestar que ya añoramos. Sí, o que iba a reforzar el poder adquisitivo de los jubilados o mejorar los servicios públicos y el de dependencia, que ha sido uno de los últimos recortes también, o que iba a impulsar activamente la gobernanza económica europea, o esta última es la mejor, que iba a asegurar la justicia en el reparto de las cargas. Bueno, pues ahí lo veremos, ahí que parece ser que, como comentábamos antes del programa con nuestro técnico de hoy, Edu Lluguero, que sí, que hay que ser pobres por España. En fin, vamos a hablar de todo esto a lo largo del programa de hoy, cómo ha evolucionado tanto el discurso de Rajoy como el ambiente dentro del Parlamento. Sí, también haremos un pequeño análisis de las protestas desencadenadas la semana pasada con motivo de los nuevos recortes. Para ello conectaremos con Paco Camarillo, presidente de AGE, la Administración Central de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, para hablar de la manifestación convocada hoy por los funcionarios. También hablaremos de la Marcha Negra, de la represión policial. Y como decíamos al principio, de la entrada de esos nuevos actores que han cambiado un poco la escena y han dado pues en nuevas formas hasta movilización, como es la de la policía, que ha creado mucha controversia y mucho debate. También el sindicato colectivo pues es de la Policía Nacional y Municipal, que ya sabemos que esta semana hacían público un comunicado llamando a la rebeldía y el cese de las denuncias de los ciudadanos, por ejemplo. Por ello hablaremos con Miguel Ángel Alonso Díaz, secretario de Organización y Coordinación del Colectivo Profesional de la Policía Local. Por otro lado, también tendremos a los militares. Entrevistaremos a Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles, AUME, quienes llevan días deliberando su capacidad de apoyo a las movilizaciones. Y bien, veremos a ver cuál es su postura. Veremos a ver el resultado, sí, porque ellos tienen muy restringido el derecho a reivindicarse. También conectaremos con Chema de Objeción Fiscal al Gasto Militar para tener una visión contraria. Leeremos algunos de los puntos incluidos en la letra pequeña de la lista de recortes, sobre todo de las medidas que afectan a los desempleados. Y veremos también cómo va la marcha de parados, quienes se concentrarán en Madrid el día 21 de julio. Hablaremos con Roberto de Unión por el Reparto del Trabajo y también con otros de la Asamblea del 15M de Desempleados. Sí, y por último también hablaremos de justicia ciudadana y tendremos con nosotros a Guiomar, que trabaja en la Auditoría de la Deuda y de los afectados por las partidas preferentes de Adicae. Daremos también ese punto de vista a ver cómo podemos parar ese rescate que va a ser ya inminente, cómo conseguir el acceso al memorándum y a ese texto que se va a aprobar y que queremos conocer para tener la posibilidad incluso de hacer un referéndum para ver si queremos eso o no. Bueno, pues muchos temas esta tarde. Muchos temas. Así que, sin más, y siempre y cuando Edu desde la técnica lo permita, que empiece el espectáculo. Arbeitslose Serie, jahrelange gearbeitet schwer und geschafft als mehr und mehr. Kaiser, Schlechter, Städt und Länder, Fahrer, Heifel, Verschwender. Unser Lohn, der Fahr ist los, Hungernot, arbeitslos, Hungernot und arbeitslos. 1, 2, 3, 4, Otterzoi marschieren wir. Arbeitslose Schritt nach Schritt und mehr sind es sicher lieb. Von einer langen Warterei, wo es leben Menschen frei. Arbeitslos ist kann schon Hand in den neuen freien Land. In den neuen freien Land. Un referéndum popular es para tomar una decisión. No es fácil, ya lo sé. No

Compromisos rotos, como por ejemplo el convenio de los mineros. La marcha negra llegaba a Madrid el pasado 11 de julio y de alguna manera encendió una nueva llama de solidaridad entre muchas personas. Sí, parece haber marcado un antes y un después, ¿no?, en la lucha. La verdad es que fue muy emocionante, ¿no? Hay que reconocerlo, ese momento de la llegada. Desde luego que sí, muy, muy emocionante y muy multitudinario. Tanto para ellos como para todos los que les acompañamos, que hasta las 2 de la mañana en la Puerta del Sol se esperaba expectantes la llegada de estas 200 personas que habían recorrido media España en lucha por sus derechos laborales. Sí, después también, por lo menos a mí, me pusieron los pelos de punta con la canción que interpretó una banda de Santa Bárbara Bendita, ¿no? Vamos a recordar un momentito ese momento. Vamos a tener que estar juntos, vamos a tener que estar con los profesores, vamos a tener que estar con los médicos y con las enfermeras, vamos a tener que estar con los funcionarios, vamos a tener que unirnos cada vez más todos los trabajadores. Y esta es una señal de que estamos unidos y de que si seguimos así no podrán con nosotros. Que tenemos aquí unos amigos que nos van a tocar Santa Bárbara Bendita. Y así, entre aplausos y al coro de campeones, que se convirtieron en los verdaderos campeones, fueron saliendo en fila de la plaza, ¿no? Porque ya era muy tarde y se les veía muy cansados, la verdad. Así es, hoy de esta es nuestra selección, en esta cálida bienvenida que dejó, pues claro, ese fuerte apoyo de los trabajadores, y como escuchábamos en ese pequeño manifiesto que leyeron al final, en el que llamaban a la unión entre trabajadores de todos los sectores. Así que eso fue lo que llevaron, porque se fueron como vinieron, con las manos vacías de momento, sin el compromiso del gobierno a cumplir con el convenio, sin plan de reconversión para la minería y unos recortes del 63% en las subvenciones. Además, no hay que olvidar que el sector del carbón se ha sostenido en los últimos tiempos, las exportaciones, y también se han mantenido gracias a la ayuda, que ha ido en aumento a medida que el sector se ha ido volviendo cada vez más deficitario. Desde 1990 hasta hoy, el número de mineros activos se ha reducido de 45.000 a 5.400, pero las ayudas y las subvenciones han aumentado hasta los 24.000 millones. Por otro lado, también decir sobre este tema de la minería que las exportaciones de carbón no se han recortado. Por ejemplo, este mes era la energía más consumida en España, el carbón, o sea que ese dato también es bastante significativo. Las exportaciones no se han cortado, como decíamos, se mantienen, y sabemos desde hace poco también que el gigante Goldman Sachs almacena en el puerto asturiano del Musel, en Gijón, carbón, alrededor de 150.000 toneladas de carbón colombiano, y que pretende llegar incluso a unas 600.000 para venderlas en el mercado de futuros. Sí, porque el futuro del carbón está manteniendo una tendencia al alta. A día de ayer, si a día de ayer el carbón se pagaba en Europa 89,40, un año se espera pagar 97. O sea, ¿acaso están esperando a ese gran negocio mientras recortan para, bueno, los mineros? La verdad es que, hablando del carbón, no podemos dejar de recordar a Victorino Alonso, presidente de Carbunión, con 59 años, el propietario de una gran parte de las minas de España, que es un gran capo de la mafia, es un gran padrino, es un gran, que Vito Corleone yo creo que no le llegaba ni a la suela de los zapatos. Se ha intentado criminalizar, o que a esta persona se le juzgue de una vez por todas. Y para eso, compañeras del 15M, de SOS La Ciana, han hecho un trabajo muy fuerte durante el verano pasado en ese Toma la Montaña, en León, en el Valle de La Ciana, han hecho un gran trabajo para poder visibilizar esta injusticia, porque es que ni siquiera la justicia, que le ha venido investigando varias veces, ha conseguido pararle los pies a este tirano. Sí, porque lo que se preguntan es, con 59 años, ¿cómo se ha convertido en el propietario de la gran parte de las minas de España si a los 29 este hombre era insolvente en tan poco tiempo? Dime tú, no saben ni responder la justicia a esta pregunta. Bueno, pues vamos a ver si podemos llamar por teléfono. Vamos a conectar ahora con Paco Camarillo, de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, pero antes de eso vamos a dejaros un poquito de música mientras conectamos con Paco. Vamos a ello. Bueno, pues son las 7:15, queda una hora y media para que empiecen las manifestaciones aquí en Madrid. Intentaremos conectar en directo con las personas que vayan pues concentrándose en los alrededores de Neptuno. Y antes vamos a intentar conectar con una persona sindicada en CESIF, el sindicato mayoritario de los funcionarios, que hace pocos meses se han unido a esta lucha en la calle. Hemos visto en ciudades también de toda España cómo funcionarios cada mañana se han dedicado a cortar el tráfico en diferentes ciudades de España. Lo hemos visto aquí en Madrid, cómo se cortaba Serrano, Alcalá, Cibeles, se paraban trenes, la carretera de Colmenar, también en Oviedo, también en Zaragoza, también en Gijón, también en Málaga. Es decir, los funcionarios ya están en pie de lucha, ya les han tocado demasiado y no quieren ser víctimas de esta estafa tampoco, a los cuales ya sabemos que están sufriendo una criminalización muy fuerte. Están intentando tratar de insultar casi a la función pública, diciendo que, pues, primero de vagos para arriba, y no se quejan porque todos sabemos que los funcionarios lo forman muchas personas, lo forman profesores, lo forman médicos, lo forman también jueces, lo forman también las personas que nos traen el correo cada mañana a nuestra casa, lo forman quienes limpian nuestras calles y un largo etcétera. Sin eso, pues, ¿qué va a pasar? ¿Cómo desaparezca? Pues seguramente que nos toque pagar y será golpe de talonario como consigamos los servicios que hasta ahora han sido públicos. Así es, además desde el 1 de enero los funcionarios han sufrido pues la subida del IRPF como el resto de los ciudadanos, también les va a repercutir la subida del IVA como al resto, la supresión de la paga extra, que esto es lo que ha hecho explotar la revolución dentro del funcionariado. Sí, que no es paga extra, que es una bajada del salario de un 7,1%, creo, después de un mes. 5% que ya sufrieron el año pasado. Y un 3,3% le han rebajado también de los complementos. Así que ya las razones están puestas sobre la mesa. Sí, pues creo que tenemos a alguien al otro lado del teléfono. Sí, tenemos a Paco Camarillo. ¿Nos escucha, Paco? Hola, bueno, sabemos que ya se está preparando, ¿no?, para salir hacia Neptuno. Sí, estaba, me pilláis saliendo justo para la manifestación, lo tenemos que organizar ahora, pero bueno, sí, os puedo contestar las preguntas, sin duda. Pues se lo agradecemos muchísimo. Nada, pues al principio decíamos que, bueno, que por ejemplo los funcionarios de la educación llevan tiempo protestando por los recortes y desde el sindicato habéis apoyado sus reivindicaciones, pero nos llama la atención, sin embargo, que no os unisteis a la huelga general del 29 de marzo. ¿Significa eso que ahora mismo ya habéis tocado vuestro límite, que ya se saben los presupuestos generales, las partidas que va a haber para los diferentes ministerios? ¿Cómo se ha llegado a esta situación, Paco? Cuéntanos. Bueno, pues mira, en este momento, o sea, como empleados públicos estamos sufriendo una doble imposición, porque por un lado nos afectan las subidas de impuestos como a cualquier ciudadano del IRPF y del IVA, pero además nos afectan de una manera concreta los recortes que venimos sufriendo ya en comunidades autónomas y desde el 2010 ya en nuestras retribuciones, y en concreto pues con el decreto ley de que Rajoy impuso otro día sin ningún tipo de negociación con las organizaciones sindicales. Y bueno, ¿cuál será entonces el siguiente paso? ¿Estamos esperando una huelga indefinida del sector? Bueno, esta mañana sí, junto con los otros dos sindicatos mayoritarios en la Mesa General de Administraciones Públicas, hemos invitado a todas las demás organizaciones sindicales presentes a las administraciones públicas para que se sumaran a la creación de una plataforma. Esta plataforma efectivamente se ha consumado esta mañana con 21 organizaciones sindicales, y entonces el martes próximo daremos un calendario de movilizaciones que bueno, pues que puede o no que acaben en una huelga de las administraciones públicas. En nuestro caso concreto, CESI ya anunció que a finales de septiembre convocábamos esta huelga. No obstante, ahora al entrar dentro de esta plataforma, pues estamos dispuestos a negociar con los demás sindicatos la fecha o si se convierte en otro tipo de una huelga general, no sabemos. O sea, en principio nosotros, huelga en las administraciones públicas, es lo que nuestros órganos de gobierno convocaron la semana pasada. Pues como decíamos antes, en la huelga del 29 de marzo echábamos de menos a los funcionarios y la verdad es que sería un buen golpe para intentar frenar estas medidas que hubiera una huelga indefinida dentro del funcionariado. Sin duda, o sea, pensamos que son momentos diferentes, ¿eh? Sí, porque ¿por qué no se quiso unir el CESIF? Nos parecía, aquella huelga general nos parecía que de alguna manera estaba un poco politizada. En este momento, en cambio, la situación es muy diferente, la agresión es rotunda, y yo creo que lo que nos está pidiendo el empleado público es que todas las organizaciones sindicales seamos una sola voz y defendiendo sus derechos. ¿Pero por qué pensabas que la otra manifestación estaba politizada? ¿En qué sentido? ¿Perdón? La anterior manifestación que nos apoyó, que no apoyasteis. Bueno, la anterior en general. ¿Por qué? Nosotros pensábamos que aún no había habido tiempo para tomar para tomar el pulso a la situación y tomar unas medidas. En este caso sí tenemos muy claro que el gobierno del Partido Popular pues sistemáticamente ha ido ignorando a las organizaciones sindicales. Entonces ahora sí tenemos la base para tomar la decisión de seguir adelante y enfrentarnos a este tipo de medidas, en tanto que ya pido que además de ser totalmente injustas pues se nos han impuesto sin ningún tipo de negociación. Paco, algunas personas, sobre todo los que se dedican a, quizás al mundo de Internet, dicen que los funcionarios, al gobierno, al Estado cogido de vuestras manos en todos los ámbitos, y que quizás una forma también de luchar y de hacer presión sería hackeando datos y haciendo públicos quizás datos de las administraciones. ¿Lo ves posible esa forma de lucha? Bueno, nosotros hemos puesto un correo electrónico para todos los empleados públicos, utilizarlos para recibir todo tipo de denuncias sobre la información que tengan sobre corruptela, sobre el número de asesores excesivo, y desde luego nuestros datos siempre están a disposición de todos, sin ninguna duda. Porque sí que pensamos que en este momento se nos quiere cargar a los empleados públicos una culpa que no es nuestra. O sea, nosotros no nos beneficiamos de aquellos años de bonanza, y en cambio sí podemos observar, se dice que somos muchos empleados públicos. Bueno, las cifras de empleados públicos están en el mismo nivel que puedan estar por habitante empleado público en Alemania, en Francia o en todos los países de nuestro entorno cercano. En cambio, el número de políticos en España es el doble del que es en Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues situaciones de este tipo, sin duda, estaremos dispuestos a denunciarlas. Paco, no lo anunciaron en su momento, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que los funcionarios que cobren menos de un 1,5 veces el salario mínimo no verán suprimida la paga extra de Navidad. Entonces, según esto, ¿a cuántos profesionales afectará entonces la medida? ¿Son muchos los que se saldrán de...? No, vamos a ver. Primero, el anuncio está fuera de lugar porque no lo dicen anteriormente, y esa medida ya venía contemplada en el Real Decreto. Nuestros cálculos en la Administración General del Estado no afecta absolutamente a nadie, no hay nadie por debajo de esa cantidad, ¿sabes? Porque yo muchas veces no me canso de decir, porque es verdad que hay empleados públicos que están por debajo de los 1.000 euros, pero claro, en este caso se nos habla de 900 euros brutos, o bueno, 900 y algo euros brutos. 62. Tengo un líquido de 700 y pico. Eso en la AGE ahora mismo no hay nadie que lo cobre, o sea que esa medida, el AGE no afecta a nadie, no afecta a nadie, no sabría decirte en otros sectores, pero vamos, tiene que ser, o sea, el AGE es de los sitios donde menos se gana, o sea que dudo que le afecte a alguien, y si le afecta a alguien será a muy poquitas personas, desde luego a esos 10 o 15 mil que decía el ministro, seguro que no. ¿Y qué me dice de lo que han afirmado también, que la paga extra será devuelta a partir de 2015? ¿Cómo os tomáis estas palabras? Pues, ¿os lo creéis? Pues mira, en el mismo decreto pone que será devuelta siempre que se cumplan los objetivos de déficit. Cosa que parece difícil, y sobre todo con declaraciones como la de ayer, pues donde el ministro está diciendo que no hay dinero para pagar las nóminas, o sea que yo me parece unas declaraciones tan irresponsables, porque desde luego es una invitación a que no se intervenga si no estamos intervenidos ya, de hecho. Paco, también es cierto que existe una parte del funcionariado, o no sé tú cómo lo ves, que nos lo explicases si ves solución a los funcionarios que quizás no dan el callo cada día en su trabajo, a esos que sí que efectivamente se van a tomar el café tres o cuatro veces por la mañana, o aquellos que fichan y se van de compras, porque aunque es cierto que no son la mayoría, a verlos, haylos. Hombre, puede haber una persona como en cualquier lugar, como que trabajo, que no cumpla con su obligación. En cualquier caso, eso sería obligación de la administración, el no permitirlo, y siempre hemos estado. Yo creo que esa imagen obedece a una imagen que nos han querido dar a posta, han querido crear una opinión pública en contra de nosotros, pues para que llegado este momento, pues cuando nos hacen este tipo de recortes, pues digamos que la ciudadanía pues no esté con nosotros. Ahora bien, yo te digo, mi percepción en estos días, que fíjate que estamos en la calle cortando el tráfico, es que los ciudadanos entienden nuestras reivindicaciones, que no sé si por la idea que los medios un día y otro estamos todos explicando lo que ganamos, cómo trabajamos, y estamos recibiendo muestras de comprensión por parte de la mayoría de ellos. Y bueno, ya por último, no sé cómo os habéis tomado pues que el Ejecutivo de ejemplo y el presidente y la vicepresidenta, como los ministros de gobierno, se reduzcan su salario. Incluso el rey. No sé cómo os lo tomáis esto. Bueno, es que nosotros pensamos que tendrían que hacerlo multiplicado por mucho más, ¿no? Porque

del sol sin que le dé el viento. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema, así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema, así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. Oye, yo sé que hay policías responsables y hay policías irresponsables. A los irresponsables que mataron a Miguel Cáceres, Antonia Martínez, a mi hermano Christopher. Yo sé que allá arriba la sigue sacando por los 400, mi hermano. A toda la gente inocente que ha asesinado el mismo sistema. A los policías, no se olviden que los celulares ahora tienen camaritas. Los estamos grabando. Oye, calle 13. 7 de la tarde, vamos a continuar con el programa y ahora vamos a hablar de la represión que se ha sufrido, que se lleva sufriendo durante los últimos años ya. Sí, porque como hemos dicho al principio, han entrado nuevos actores en las movilizaciones, uno de ellos es la policía, y nos sorprendió bastante, ¿no?, la grandísima diferencia que hubo entre la actuación policial de la manifestación en el apoyo a los mineros el 11 de julio, que terminó con 76 heridos, 5 mineros detenidos, y la actuación policial en la manifestación de los funcionarios, que hasta los antidisturbios se quitaron el casco en solidaridad a los manifestantes. La verdad es que la diferencia es abismal. Sí, bueno, así también ahora hay que saber que en cualquier caso, de alguna manera estaban también recibiendo órdenes a la vez. Sí, bueno, eso siempre está ahí. Pero sabiendo que también que la policía estaba dentro de la manifestación, se les vio muy calmados. Sí, quizás eso influyó de alguna manera. Vamos a hablar con una persona que ha vivido momentos muy intensos dentro de la manifestación de los mineros del pasado 11 de julio. Elena, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí estamos tratando de analizar ahora cómo ha aumentado la represión en los últimos tiempos. No sé si tú nos puedes dar unas pinceladas, por lo menos, de lo que viviste el pasado 11 de julio. Bueno, pues el día 11 de julio por la noche, después de terminar la manifestación, que sabéis que se hizo a la tarde en apoyo a los mineros, pues hubo una carga policial desmesurada. Supongo que se debería, según hay vídeos, ha habido varios infiltrados de la misma policía que han provocado incidentes, como se puede comprobar en el YouTube. Clarísimamente hay un chaval que hace arroja algo a la policía y seguidamente, cuando la policía se acerca a él, le tratan como de compañero, es decir, un infiltrado clarísimo. Eso está metido en el YouTube y se puede ver. Nosotros corrimos calle arriba porque de repente nos empezaron a perseguir por la calle del Carmen. Llegamos a la plaza de Jacinto de Benavente. Unas 20 lecheras más o menos había sobre la zona, salieron corriendo de las furgonetas y empezaron a tirar tiros contra diestro y siniestro. ¿Pero y cuántos quedabais, Elena? Estaban sentadas en las terrazas, dime. ¿Cuántos quedabais ya de la manifestación? Yo es que no estaba en la manifestación, yo me iba con una amiga que vive en la calle Atocha, íbamos a tomar algo y cuando empezamos a ver que la policía venía hacia nosotras corriendo, pues empezamos a correr. Horrible, vamos, horrible, horrible. Entonces nos pusimos a grabar todo el incidente, ¿no? Y ya te digo, disparando con pelotas de goma, la gente en las terrazas corriendo, bueno, fue algo horroroso, vamos, un acto terrorista policial a lo bestia. Pude escapar, me escondí en un garaje, pero un chaval que no le conocía de nada, que iba a mi lado, bueno, pues le pegaron un golpazo que le reventaron la carne y todo con una pelota, vamos, que no me dieron por centímetros. Y me conseguí esconder en un garaje, empecé a gritar, un señor me abrió y dentro del garaje pues me encontré una señora, una niña y a su madre en estado de shock, las tres histéricas. Todo esto lo tengo grabado, os pasaré los vídeos por si os queréis documentar. Por supuesto. Y bueno, horrible, ya cuando los policías diciendo aquí están y pues, ¿qué estamos? ¿Pero quiénes somos? Es muy fuerte y nada, muy muy nerviosos, muy mal, pasamos fatal. Bueno, de hecho, ya pudimos salir y irnos. Yo no pude llegar a mi casa, que yo vivo lejos, y no pude llegar a la estación de Atocha. Me tuve que quedar en casa de mi amiga a dormir. Fue horroroso. Y Elena, ¿no has vivido en estos últimos tiempos que llevas también en la calle luchando contra las medidas que está tomando el gobierno? No sé si has vivido otros momentos de igual tensión o si has notado una evolución en la actitud de las fuerzas de seguridad ante los manifestantes. Pues por supuesto, porque anteriormente jamás han ido cargados con esas pistolas, y yo creo que hay una ley, no sé exactamente cuál es, esto habría que consultarlo con algún abogado, que estoy convencida de que no pueden tirar directamente al cuerpo, sino tiene que ser de rebote, y tiene que ser en sitios abiertos, en espacios o campos deportivos, pero no en calles estrechas de Madrid donde las pelotas rebotan contra toda pared y te van a dar sí o sí. Vamos, que han sido cargas desmesuradas a partir de la manifestación minera. Vamos, horrible, horrible, horrible. Lo que no y pueden lo peor es... de todo no es eso, lo peor de todo es que hay censura en el YouTube para subir los vídeos, hay censura en el Twitter, yo tengo el ordenador intervenido. Quiero decir que esto está yendo un poquito más allá de lo que consideramos normal, ¿no? Bueno, Elena, pues muchas gracias por acercarnos tu testimonio hoy. Muy bien. Un abrazo. Pues muchísimas gracias. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Quien pudiera pintar olores en la arena, si quien pudiera. Que ser sincero es lo que queda y un simple gesto nos conmueve. Será Dios el que me prueba y esta mirada la conlleve. De semblantes tratantes de necios, alto precio tu exigencia. Si lastre y apariencia forman tu carencia. Ciencia y estímulo van cogidico de las lomas. Que no tuve las cablas de desgracia. En África y Asia sabes lo que pasa y no bendices tu cachomesa. Años, fama o ignorancia, que es lo que te pesa. Penas del corazón que me quito. Mi prueba es un recuerdo al que me remito. Una bandera y un grito, tu mensaje ya marchito, me lo das o te lo quito. Un murmullo se ha hecho orgullo, un pan bendito. Los chaborros me dican y con su media lengua el chacho me puchan sin enseñarles algo bueno han aprendido. Pregón me doy por ser vivo y hoy por hoy no lo he vendido. Podrió la fan, se muestra con señorío. Que ayer caí en desventaja y no quería taja. El conformismo te relaja, el optimismo suelta un ja. E inestable como un vespino, la circunstancia por aquello que vivimos. Pues crecimos en nostalgia, imagen con magia de infancia. Con el olor de una acacia, con el color que nos ensucia, con el dolor que te vacía. Hoy que reina esta alegría, pues de ser joven quien se sacia. Plegarias para no nacer de cesárea, situación precaria y abocaos defender un alias. Gitano pa' esto nacía, compadre, ¿te acuerdas del profeta? Pues esta es su profecía. Algarabía, pues no hubo más tutía. El que lo tenga que lo achante y con un cante. Luz del día sobre un campo de amapolas que a sola con Luciano se atrevía. Y un cigarro como guía, no servía, le ha sequeado una garganta. Un error que nadie aguanta ni pasa por alto, amor teñido de cobalto, falto de líneas y entre ellas ciego, mundo bello lleno de caricias, un polvo de ilusión de una visión hecha trizas, malo por ser cenizas, quizás estemos de paso, ocaso y oráculo, hoy el rap a ti me envía, así que ven, seré tu guía, energía, una emoción por verso te valdría, o haría de detonante, instante mudo, no dejes que el silencio te marchite, imite este amor. Verá que no es posible, quite lazos y ponga cadenas, y así quieras a quien más te necesite. Nada más que decirte, sí. Bueno, pues hablábamos antes de nuevos actores que están entrando ahora dentro de las movilizaciones, como por ejemplo la policía, que el sindicato de la policía municipal publicaba un comunicado esta semana haciendo un llamamiento a todos los policías a la más absoluta de las rebeldías, trabajando a estricto reglamento y no satanizando con denuncias y más denuncias a los ciudadanos. Para hablar de esto tenemos ahora al teléfono a Miguel Ángel Alonso Díaz, secretario de Organización y Coordinación del Colectivo Profesional de Policía Municipal. Me voy a ahogar al decir su cargo. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, hablábamos antes de que nos ha llamado mucho la atención ese comunicado que se hacía público por parte del sindicato y nos gustaría saber hasta qué punto de insumisión estáis dispuestos a llegar. Bueno, nosotros, nosotros además de funcionarios somos ante todo profesionales de la seguridad y como tal nos debemos con el rigor y con la ley que exige cumplir la misma, eso está claro. Esto no quita para que como funcionarios que vemos recortados nuestros derechos podemos protestar en la medida que la ley nos permita. Evidentemente nosotros vamos a estudiar, estamos valorando hacer pues todo tipo de acciones dentro de la legalidad no incumplen y no nos lleven a entrar en tener que negociar con expedientes encima de la mesa. Pero lo que está claro por nuestra parte es que este colectivo ha manifestado que está cansado de que seamos siempre los empleados públicos los que tenemos que pagar los derroches producidos por el personal sin escrúpulos, como han sido tanto estos políticos que nos han estado gobernando como estos señores de la banca, y al final pues tienen que pagar, aparte de los empleados públicos, pues los desempleados, los autónomos, la gente que depende de la ley de dependencia, en fin, siempre los mismos. Entonces yo creo que es el momento de decir basta ya. De hecho, hoy tenemos una manifestación que vamos a asistir en bloque. Yo creo que va a ser masiva y va a ser, pues eso, un golpe encima de la mesa para decir que basta. Esto no puede ser, siempre que paguen los mismos. Porque, Miguel Ángel, decís sentiros coaccionados por los expedientes, ¿no? Eso bueno, es lo que frena en la lucha. Nosotros somos un colectivo que tenemos que estar teniendo cuidado, pero bueno, la verdad es que la gente está muy quemada, la gente está muy cansada, ya se nos aplicó un recorte, varios recortes, en algunos casos ya hemos llegado hasta unos porcentajes ya que son inasumibles para gente que tiene unas nóminas muy cortas y que nadie le ha regalado nada. Es que aquí parece que el funcionario parece que le ha regalado, aquí lo que sobran son gente, pues eso, gente que se ha metido a dedo, porque funcionarios no sobran. No sobran ni guardias civiles, ni sobra enfermeros, ni sobran médicos, ni sobran... no sobra nadie. O sea, lo que pasa es que lo que no se puede en administración es meter a gente de libre designación, que son estos señores que vienen por cada partido político que les va trayendo, y luego se van quedando, y hay funcionarios muy preparados que pueden llevar ese papel y no dárselos a gente y amigos que luego al final se van consolidando y van haciendo procesos para que estas personas se queden. Y además de que tenéis que acatar sus órdenes, ¿no? Claro, estas personas son de libre designación, son cargos políticos, entonces esto no se puede permitir, que haya tantas personas de cargo de confianza, porque estos señores al final ahora gobierna un partido y traen a los suyos. Los otros intentan por quedarse y los otros que van a venir después van a meter a los suyos, con lo cual hay un montón de gente en ese sentido que están ahí pues chupando, y eso es lo que no podemos. Y además, habiendo gente, pues que para eso están los niveles y los grados en los grupos en el funcionariado, para que vaya habiendo gente, y hay gente muy preparada dentro del funcionario. Y entonces no estamos dispuestos. Yo creo que las medidas que hemos publicado, pues las vamos a ir haciendo. No vamos a dejar de dar servicio al ciudadano, evidentemente. Nosotros entendemos que debemos estar para el ciudadano. El ciudadano no tiene que ser el pagano de todo esto. No, para nada. Ni tenemos que estar sancionando, por eso no vamos a dejar de sancionar. Las cosas que sean delictivas habrá que hacerlas, pero siempre con un rigor y con una consecuencia de cómo está el país y de cómo están nuestros ciudadanos, que ya están bastante apretados y bastante cabreados con todo lo que está ocurriendo. A mí me preocupa una cosa, porque no es que estén cabreados los policías o tal, es que están cabreados el ejército, está cabreado la Guardia Civil, están cabreados los jueces, están cabreados todos los funcionarios, y el país se necesita de un funcionariado. O sea, ahora mismo tenemos políticos que más bien sería que a ver, teníamos que tener gestores, no políticos, gestores, porque la verdad es que nos estamos dando cuenta que sean del corte que sean, los políticos son todos igual, van a llevárselo, no piensan nada en lo que es el colectivo, sobre todo en el ciudadano, que lo voy a repetir, que hay que ver cómo está el número de desempleados que tenemos en este país, los autónomos se les están presionando constantemente. Y vuelvo a repetir, el propio consumidor está muy cansado. Miguel Ángel, bueno, precisamente ese discurso de que los políticos son todos iguales, o esa anulación de los políticos, también puede dar lugar a otros discursos mucho más radicales, como pueden ser pues el nazismo, ¿no? O el fascismo. No, para nada, no. No, lo que pasa es que es verdad, la gente está cansado de los políticos, está cansado de estos políticos que al final... las opciones que dan no dan soluciones. Entonces yo creo que ahora mismo la solución que están dando para poder ahorrar 75 millones de euros que dicen que tenemos que sacar, no puede salir de algo de, como por ejemplo, quitar la paga a los funcionarios. La paga extraordinaria es un derecho que tiene el funcionario. Hay gente que tiene la paga prorrateada, en vez de cobrarla en 14 mensualidades, en 12 mensualidades y dos pagas, la cobran en 12. No se la van a quitar. ¿Por qué se atreven a quitar a los funcionarios la paga? ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Qué pasaría si se la quitan a todos? No, hombre, no, eso no se puede hacer. Eso no se puede, y sobre todo cuando el funcionario ya lleva muchos apretones de tuerca que les han ido apretando, nos han aumentado la jornada de trabajo, nos han quitado muchos beneficios que teníamos de mucho tiempo, se está destruyendo el estado del bienestar. Y cuando decimos esta palabra, que está muy... parece que es una palabra muy dicha, el estado del bienestar, es así, es cierto. Durante mucho tiempo los sindicatos han ido haciendo, pues eso, una calidad de vida para que no, ya, ya no los funcionarios, cualquier empleado tenga una serie de condiciones. Miguel Ángel. Entonces, sí. Como decías antes, vosotros sois profesionales de la seguridad y tenéis unas competencias, en este caso distintas a las que pueda tener la Policía Nacional o la UIP, etcétera. Entre vuestras competencias, pues están en servicios quizás más administrativos, más a nivel local. No sé si a veces os habéis sentido instrumento de los políticos para llevar a cabo sus medidas recaudatorias injustas. Quiero decir, por ejemplo, a la hora de poner multas de tráfico, no sé si os habéis sentido objeto o habéis tenido presión a la hora de multar a ciudadanos, etcétera. No, vamos a ver, nosotros dentro de la policía local, a la cual yo ahora mismo hablo en nombre de sus compañeros, hay una profesionalidad impresionante. O sea, lo decía antes, aquí nadie ha regalado nada. Aquí no han llegado y han dicho, tú vas a ser funcionario. No, nosotros opositamos una oposición que es bastante difícil. Y de hecho mucha gente se queda, no porque no estén preparados, se queda ahí porque no ha tenido suerte de poder entrar. Nosotros tenemos todo tipo de servicios, desde atención a la violencia de género, podemos atender atestados, podemos atender circulación, orden público. Nosotros, la policía local atiende todo tipo de servicios, ordenanzas y demás. Es cierto de que muchas veces nosotros no vamos a entrar en temas recaudatorios. Nosotros, ahora mismo, según está la cosa, nosotros vamos a intentar, dentro de la medida, cumplir con nuestro cometido, pero no denunciar a todas las personas que se vea, doble fila. Vamos a intentar ser lo más urgente, dar el servicio lo más urgente. Evidentemente, si se está cometiendo una falta grave que pueda perjudicar a terceras personas, como daños colaterales, de paso de carruajes y demás, pues claro, si no podemos dejar de atenderlo. Pero que no vamos a ir a por los famosos palotes, estos que al final pues son estadística y demás. Nosotros entendemos que la policía, que esta policía es del pueblo, esta policía es del pueblo y que no somos la policía de los políticos, somos la policía del pueblo y que tenemos que dar el servicio que necesita, el bienestar del ciudadano. Miguel Ángel, y entonces, como ha pedido mucha gente o ha reivindicado mucha gente, ¿por qué no os habéis unido antes a estas reivindicaciones? No, el problema es que, mira, esto, yo lo hablaba esta mañana con algunos compañeros, esto lo que está haciendo es que se están uniendo los funcionarios de justicia, los funcionarios de la administración local, de la autonómica, de la nacional. O sea, esto, si algo bueno por decir, entre comillas, tiene esto, es que la verdad es que hay un sentir popular y se manifiestan por la mañana en los juzgados, se manifiestan en los hospitales, se están manifestando. O sea, esto está creando, yo por eso decía que esto es algo que está pasando, que no ha pasado aquí nunca, ¿eh? Hoy vamos a tener, hoy es un pulso bastante importante. Hoy nos vamos a encontrar pues incluso con los compañeros que van a estar cubriendo la manifestación y bueno, pues un poco ahí sabiendo que son policías y que tienen que cumplir con su obligación y demás, pues también puede ser que se solidaricen con nosotros en el momento de que pasemos por allí y han corrido por Twitter y demás y por todas las informaciones que corren ahora por todos los medios que tenemos ahora mismo, porque que todo el mundo está metido en la movida de que hoy a las 8:30 hay una manifestación que va a atravesar por todo el... 80 ciudades están convocadas. 80. Sí, es impresionante. Además, ya me llaman gente que tenemos por allí, que ya está llenándose de gente por allí, aquello, y bueno, la verdad es que puede ser algo importante. La gente no quiere esta reforma, evidentemente. Bueno, y Miguel Ángel, hablando antes de que hay compañeros allí que van a estar trabajando, no sé qué opináis vosotros o desde tu punto de vista, tampoco tiene por qué ser desde el punto de vista del sindicato, de la actuación policial que ha habido en las manifestaciones. Bueno, vamos a los policías que actúan. El otro día fue curioso, ¿no? Estábamos e hicimos una marcha, la marcha hasta fúnebre que solemos hacer la gente de Madrid. Y bueno, pues bajamos hasta el Congreso de Diputados. Hay que tener respeto, o sea, está claro de que tener respeto. Tú tienes unas autorizaciones mandadas por la delegación de gobierno. La delegación de gobierno te ha marcado un itinerario. Esto hay unas reuniones anteriormente antes para todo tenerlo coordinado. Y esto no puede ser un vandalismo, está claro. Que una cosa es la reivindicación, que estamos en nuestro derecho, y otra cosa es pues que haya grupos y tal que puedan alternar este tema. Pero supongo que os habréis enfrentado algunas veces a órdenes que pueden estar también fuera de la ley. Y aún así habéis tenido que acatarlas. Bueno, nosotros si es por escrito se pueden acatar, pero si no, nosotros no vamos a hacer, no vamos a cumplir órdenes verbales que no están por escrito. Pero a la pregunta que me decías antes, que no quiero irme sin contestarla, los compañeros están haciendo un servicio, están ordenados por unos mandos, orden jerárquico, que les están diciendo que tienen que cubrir ese y que no pueden dejar pasar. Entonces lo que no se puede es increparlos y demás. Ellos son, ellos quizás en su interior son, están diciendo, si yo estoy como ti, como tú, o sea, yo también tengo el mismo problema, yo también tengo que pagar esa hipoteca y tengo mi familia en casa. Pues eso es precisamente lo que reivindica la gente, que la policía, como está al servicio del pueblo, debería de ponerse al servicio de, del sí, pueblo. Pero que es que se puede poner, y de hecho está habiendo manifestaciones y concentraciones de, del Cuerpo de Policía Nacional. El otro día fue el ministro a hacer un acto y salió en prensa que estuvieron haciendo una manifestación, una concentración. Están solidarizándose, de hecho los cuerpos de Policía Nacional se están solidarizando. Y hoy mismo pinchaban 100 lecheras, las ruedas de 100 lecheras. Me ha llegado de que ha habido un en el parque acto, de Moratalaz. Sí, me ha llegado también. Bueno, eso son cosas particulares, cada uno tiene que responsabilizarse, pero es verdad, se están solidarizando, o sea, que es una cosa que no es decir que la policía es represiva, que no, que la policía somos funcionarios, que hemos aprobado una oposición, pues igual que podríamos habernos presentado para otro tipo de cosas. Miguel Ángel, una última pregunta, simplemente. Sí. ¿Seguiréis apoyando las manifestaciones si se consigue que no se recorte, por ejemplo, vuestro salario finalmente? Claro, nosotros, vamos a ver, nosotros como colectivo profesional de policía que aglutinamos a la mayoría de los policías de la Comunidad de Madrid, yo no hablo en nombre solamente de la Comunidad de Madrid, hablo de toda la en nombre de Madrid solo, lo que es sección sindical, no, hablo en todo general, toda la comunidad, hablamos de unas plantillas casi de cerca de 17.000 policías. Nosotros vamos a seguir con las reivindicaciones. De hecho, entendemos que es anticonstitucional esto y que, bueno, que vamos a hacer todas las medidas que estén en nuestro, vamos, tanto de manifestaciones como tal, y para demostrar que los recortes son totalmente ilegítimos y son una agresión al funcionario público y por ende a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país. Miguel Ángel, al final, lo que no queremos es dar un mal servicio al ciudadano, porque al final todo esto recae de modo efecto dominó sobre el ciudadano, ¿no? Y el ciudadano es el que paga los impuestos y es el que tiene que tener una policía de calidad y una funcionaria de calidad. Que cuando estemos enfermos nos atiendan y cuando tengamos que tener una seguridad para estar con el bienestar de nuestro parque con nuestros hijos, pues estemos bien. Y eso es lo que pretendemos. Miguel Ángel, y ya están consiguiendo que nos... Bueno, se nos ha cortado. Sí. Me gustaría poner un momentito los cortes que conseguimos en la manifestación del domingo pasado, que hablaban sobre la actuación policial y sobre si la policía debería de unirse a estas movilizaciones. Dentro del gremio de la policía, ¿qué podéis hacer vosotros para frenar esta situación? Lo que puede hacer el pueblo entero. Lo mismo que lo hace cualquier ciudadano que no es funcionario, lo puede hacer un policía. O sea, luchar. ¿Y qué opinas de la actuación policial que ha habido durante las manifestaciones? Correctísima. Lo que pasa es que la prensa y todo el mundo tergiversa la actuación de la policía. Somos personas, los policías, bomberos, bueno, en este caso la policía somos personas antes que policías. O sea, se han portado por mí correctamente. Primero, y si me llegan a dar un palo, correctísimamente, porque es su trabajo. Bueno, pues de lo que se llama es de llamar la atención para que sepan que los servidores del pueblo están precisamente para eso, para servir al pueblo y no para estar en su contra, ya que los pagamos un sueldo, que menos que hagan lo que les piden los ciudadanos, que es que luchen por las libertades y en contra del atropello que están cometiendo nuestros gobernantes. Bueno, eso es criminal, pero que se atengan a las consecuencias. Bueno, ahí, como decíamos, ese día hay opiniones muy encontradas a la hora de analizar esa incorporación de la policía y de los militares a la lucha en la calle. Vamos a escuchar, no obstante, una entrevista que hicimos también a un policía nacional, a uno de tantos y tantos, que nos contaba esto. ¿Y por qué estás hoy aquí manifestándote? Pues porque por estos nuevos recortes que ha hecho el gobierno no estoy en absoluto de acuerdo. Creo que el gobierno anterior nos recortó un poco, pero esto nos ha metido a puntilla a todos los funcionarios y a toda la gente normal de este país. ¿Y tienes miedo a represalias o tienes miedo a posibles consecuencias por estar hoy aquí manifestándote? No, yo, vamos, como Policía Nacional creo que tengo el mismo derecho que todo el mundo a manifestarme. ¿Y qué opinas del resto de compañeros que no lo hacen, que no se manifiestan, sufriendo los recortes que sufre el resto de la población? Entiendo que te refieres a los de las unidades de intervención o a los que no han venido. A los dos. Bueno, los que no han venido, pues me gustaría que viniesen todos, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, y aunque creo que deberían venir para reivindicar lo nuestro. Y los que trabajan en unidad de intervención, pues creo que están cumpliendo su labor, su trabajo, y que no tienen otro remedio. ¿Por qué? Pues por lo que te he dicho antes, porque ellos tienen un contrato estipulado un poquito especial que les obliga a un régimen interno un poco más estricto, y ellos tienen que cumplir su labor. Hoy en esta manifestación hay mucha gente, y entre las novedades se encuentra que hay muchos policías manifestándose, y hay personas que piensan que o tienen miedo a que esta parte de la policía que también se manifiesta sean de extrema derecha. ¿Qué piensas tú? ¿O lo eres? Yo de extrema derecha ya te digo que ni mucho menos alto. Al revés tampoco, pero ni mucho menos, más bien tirando para el otro lado, porque simplemente me manifiesto por lo que creo es justo por mis derechos y los derechos de la gente que está en paro, funcionarios, trabajadores, que creo que esto que nos están haciendo es un expolio, pero nada, ni extrema derecha, ni extrema izquierda, ni nada. Obviamente dentro de la policía es presumible que haya un abanico amplio de ideologías, como lo hay en otros lados. Sin embargo, se teme que la extrema derecha tenga una posición muy fuerte dentro del cuerpo. ¿Tú lo ves así? Yo no conozco todo el cuerpo de la policía, yo conozco mi ámbito y allí desde luego no. Yo conozco gente de todas las ideologías, como tú dices, en todos lados, de todo, pero en extrema derecha nada, en particular no conozco a nadie así, en lo que yo conozco. Hoy la policía está bastante tranquila, está todo muy calmado a pesar de que hay numerosos efectivos. ¿Crees que se debe a que hay policías también manifestándose? Pues no sé si se puede ver a eso o a que se han dado otros órdenes, la verdad es que no lo sé. No, te digo que hace tiempo que no voy a una manifestación, desde lo de 11M no voy a ninguna manifestación. ¿Qué te puedo decir la opinión de otras manifestaciones? Y estás diciendo que hace muchísimos años que no vas a una manifestación. ¿Piensas, una vez que te has lanzado a volver a una manifestación, vas a volver a continuar en próximos días, si hace falta? Sí, por supuesto. Hasta que crea que nos devuelven lo que es justo, dentro de la legalidad, pues me manifestaré la vez que haga falta. Los militares han sacado hoy un comunicado quejándose de la situación del país. ¿Temes que pueda haber un golpe de Estado? Yo ahora mismo no lo veo posible, pero quizá algún día sí. Se han quitado los cascos de la Policía Nacional. Ahora mismo están los antidisturbios metidos entre los manifestantes y se han quitado el casco. La gente aplaude ahora mismo. Y bueno, pues muchas gracias. Al ver los modales y tonos que presuponía educados, al ver el pleno en el Congreso, al ver algunos diputados, en especial me refiero, con gran cabreo y con enfado, a los que aplauden y ríen si recortan al parado. Hemos hablado de los policías y también hemos dicho que otros grupos que pretenden unirse a las movilizaciones son los militares, pese a su restrictiva capacidad de reivindicación. Para ello vamos a hablar ahora con Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles, AUME, quienes publicaron un comunicado la semana pasada difundiendo que iban a intentar unirse a las movilizaciones. Hola, Jorge, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, sí. ¿Qué tal ha ido la reunión? ¿Finalmente habrá movilizaciones de los militares? Bueno, pues sí, de momento hemos acordado lo que ya prácticamente veníamos diciendo, lo hemos hecho un poco más oficial, pero efectivamente todos los compañeros, y así nos lo han pedido, no solo afiliados, sino otros compañeros militares, que es donde debemos de estar, que es con el resto de la ciudadanía, no solo ya porque nosotros también estamos sufriendo los mismos recortes, sino porque además, precisamente eso que se nos pide, que se nos exige muchas veces a los militares, ser altruistas y solidarios, pues lo tenemos que demostrar y ahí vamos a estar. ¿Y entonces qué va a pasar con las normas que rigen vuestra labor? ¿Cómo vais a poder torear esto para uniros a las movilizaciones? Bueno, vamos a ver, nosotros desde el año pasado tenemos ya una ley que se llama Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, que precisamente lo que ha hecho ha sido regular los derechos fundamentales a los militares, puesto que hasta la fecha, aunque teníamos el imperio de la Constitución, sin embargo teníamos mucha normativa que era incluso preconstitucional, que al estar por debajo de la Constitución no nos permitía pues disfrutar de ciertos derechos. Ahora los tenemos ya regulados y uno de ellos es precisamente, además del de libertad de expresión, el de reunión y manifestación. Lo tenemos ciertamente bastante acotado porque se nos exige neutralidad política y sindical, pero eso no quita que, dejando al margen peticiones políticas o reclamaciones sindicales, sí que podemos reivindicar y sí que podemos manifestarnos para muchos otros temas, como puede ser ahora mismo pues este, que no estamos pidiendo ninguna medida política ni estamos pidiendo ninguna actividad sindical, sino simplemente estamos expresando nuestro malestar por estos recortes que realmente están siendo un quebranto de derechos adquiridos y del bienestar social. Jorge, muchas personas a la hora de que los militares muestren su descontento en un contexto en el que el malestar del ciudadano aumenta, también la desesperación de muchas familias cuando parte de la clase política no responde a la ciudadanía, hay gente temerosa de que los militares tomen las armas y hagan un golpe de Estado. ¿Hay posibilidades de eso dentro del grupo al que perteneces? Vamos a ver, cuando estamos hablando de los militares, estamos hablando de los militares como ciudadanos, no estamos hablando del ejército ni estamos hablando de las Fuerzas Armadas, que eso es otra cosa. Eso es como, por ejemplo, cuando se está hablando de movilización de, por ejemplo, de mineros, no quiere decir que sea la minería con la empresa enfrente quienes están promoviendo alguna acción de otro tipo, ni mucho menos. Nosotros somos ciudadanos y tenemos una condición ciudadana al margen de nuestra condición de militares. Y es lo que estamos tratando de demostrar y demostrar a la ciudadanía. Esos conceptos ya antiguos del militar las 24 horas, que parece ser que siempre estamos vestidos de uniforme y llevando la pistola en el cinto, eso ya corresponde a otras épocas muy pasadas y estamos ya en el siglo XXI. Somos ciudadanos, somos unos trabajadores que al margen de nuestro trabajo tenemos nuestras inquietudes, tenemos nuestros problemas y tenemos derecho a reivindicarlos. Y Jorge, en el comunicado decís que ya habéis alcanzado, ya habéis llegado a vuestro límite. ¿Quizás es que habéis perdido la confianza ya en el gobierno? No, bueno, el límite, como efectivamente he comenzado diciendo que siempre se nos exige a los militares ese altruismo, esa capacidad de solidaridad, esa capacidad de aguante, esa la tenemos en nuestro trabajo. Y también muchas veces la demostramos, o lo hemos estado demostrando, como si hubiésemos sido una institución. Esa capacidad no es ni más ni menos que la capacidad que puede tener cualquier ciudadano. Todos los ciudadanos hemos tenido una capacidad y todos los ciudadanos llegamos a un límite y llega un momento que ya se puede decir basta, porque no se trata de estar tirando continuamente de la cuerda. Cualquier cuerda, pues muy elástica que sea, llega un momento que de mucho estirar se rompe. Jorge, hablamos de políticos, pero en última instancia vuestro jefe es el rey. No sé cómo valoras la actitud del monarca en los últimos meses, si ha estado a la altura de las circunstancias. Bueno, vamos a ver. El rey tiene una jefatura de las Fuerzas Armadas institucional, pero como bien sabemos, el rey pues no está mandando en los cuarteles generales, ni mucho menos, puesto que las operaciones las llevan los cuarteles generales. E incluso la administración de las Fuerzas Armadas la lleva el ministro, el secretario y la subsecretaria. El rey es una figura más institucional a nivel nacional, donde tiene la jefatura también del Estado, ¿no? Y que represente o que tenga la jefatura del Estado tampoco significa que en ese momento esté codo con codo con el gobierno actuando todos los días. En este caso, el rey, como garante y como jefe de las Fuerzas Armadas, tiene su postura, tiene su papel. Su postura no la conozco, pero sí que tiene su papel. Y en este caso, a nosotros la verdad es que no esperamos ni queremos tampoco que diga nada, pero entre otras cosas porque creemos que no sería el papel, porque insisto, es que no estamos hablando ni de las Fuerzas Armadas ni del Ejército, estamos hablando de unos trabajadores que cuando se ponen el bono de trabajo son militares para llevar a cabo la defensa de España y fuera de su trabajo son ciudadanos como los demás. También decís en el comunicado que os vais a sumar a toda iniciativa ciudadana que plantee la defensa de unos derechos. ¿A qué derechos os referís? Porque en este caso sí, han tocado al funcionariado, pero ¿se puede ampliar a otro tipo de manifestaciones que apoyen, que vayan en contra de los desahucios o que vayan en favor de otros derechos básicos? Bueno, estamos hablando de que nos estamos sumando a las iniciativas que se están siendo común a una gran mayoría de ciudadanos. Y sabemos que existen, por cierto, o sea, por supuesto, varias otras problemáticas que a lo mejor pues no son tan comunes a todas las Fuerzas Armadas. Nosotros, por ejemplo, nosotros estamos sufriendo una problemática que no sufren los demás ciudadanos, porque nosotros tenemos más restringidos los derechos aún. Estamos hablando, ya le he dicho antes, que por ejemplo el de reunión y manifestación o el de libertad de expresión lo tenemos más restringido, e incluso ahora mismo estamos peleando, por ejemplo, por tener participación a través de un consejo de personal que seguramente se cree este otoño. Efectivamente, hay muchos problemas. Nosotros ni mucho menos somos garantes de nada, ni tampoco vamos a poder estar continuamente sumándonos a muchas de las reivindicaciones que se puedan hacer de otros colectivos, pero sí que vamos a estar, por lo menos como organización, en todo aquello que nos está tocando como ciudadanos a una gran mayoría de los ciudadanos. Por supuesto, independientemente de eso, para muchas otras cuestiones que puedan existir y que puedan ser, no voy a decir debatidas, pero sí muy duras, sí que siempre vamos a tener nuestra postura y si se nos pide la daremos. Se lo comentábamos a otros de tus compañeros funcionarios que están participando en el programa de hoy. Vosotros militares como funcionarios tenéis acceso a muchos datos y supongo que dentro de la orden militar pues hay datos que quizás incluso sean muy comprometedores, ya no solo para la seguridad de los ciudadanos, sino que comprometan, pues no sé, pues igual que ha habido corrupción en otras áreas del gobierno, también seguramente la hay en el militar. ¿No crees que hacerlas públicas podría ser una forma de lucha? Bueno, vamos a ver. Ante todo, yo creo que somos profesionales, y ya no solo porque somos profesionales de un trabajo, sino porque además lo somos de uno concreto, que es de ser funcionarios. Y yo creo que en este caso a los funcionarios en general y a los militares y policías en particular, ese deber de reserva se nos tiene que exigir en todo momento. Además, incluso en nuestro código penal, en nuestro régimen disciplinario, está expresamente tipificado y prohibido que por por la razón de nuestro trabajo y por tener conocimiento de unos datos los podamos hacer públicos. Entonces, ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado y no tenemos que pisar una línea que nosotros no estamos convencidos de que no debemos pisar. Eso sí, también digo que a pesar de ese deber de reserva, siempre que haya algo que esté contra la ley, dentro de los márgenes que la ley permite, se denunciará, y desde luego desde nuestra asociación y nuestros propios compañeros así lo tenemos todo muy claro. Sí, porque también ha sido el gobierno el que también ha pasado el límite de lo legal quizás para los ciudadanos, arrebatando derechos. Sí, lo que pasa es que bueno, es muchas veces es complicado, una vez que está el sistema democrático funcionando, decir quién es el que tiene la potestad para saltarse esos límites y quién es el que tiene la potestad para poder decir quién sí y quién no los está saltando. Pero sí que es cierto que quizá la sociedad se tenga que replantear ya una regeneración de todo el sistema, porque parece ser que lo está pidiendo a gritos. No podemos seguir impasibles ante muchas de las casas que estamos viendo, que ya lo parece que es algo normal. Ver una diputada gritar un desabrupto contra los propios ciudadanos que han elegido, o ver cómo hay programas electorales que se incumplen a sabiendas de que se está haciendo y aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es momento quizá de plantearse una regeneración, ¿sí? Pero lo que sí que vais a denunciar públicamente son todos aquellos gastos que consideráis superfluos, ¿no? Como aniversarios o tomas de mando o vehículos oficiales. Eso sí que habéis dicho que vais a hacer vuestra propia lista de recortes. Sí, vamos a ver. En algún momento se nos ha hecho ver que incluso estos recortes que estamos sufriendo, los militares en particular, tienen que ver también con una cierta ejemplaridad de cara a otros recortes que puedan sufrir los ciudadanos a través de los trabajos que tengan en sus empresas, en sus trabajos fuera de la administración. Entonces hemos dicho que, bueno, que si se trata también de ser ejemplares, y no solo eso, sino también simplemente por el hecho de que sean gastos superfluos, que no están los tiempos para permitirlos, y creemos que se deberían de restringir mucho de esos gastos. Y ojo, sin que sean, sin que nosotros tampoco lo hemos dicho, de que sean ilegales, que son gastos que normalmente pues sí que han servido para, han tenido un cierto cometido, creemos que ahora son superfluos, teniendo en cuenta la situación de crisis económica que estamos sufriendo. ¿Y qué opina de la sabida gran deuda que tiene el Estado con la industria armamentística? Bueno, pues la verdad es que no puedo opinar mucho porque tampoco conozco mucho del tema. Yo no sé si se conoce exactamente qué es lo que hay ahí detrás, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a ver, lo que sí que es cierto es que, bueno, nosotros, yo personalmente hasta ahora he creído en el sistema, que es un sistema democrático, y creo que tenemos hemos tenido suficientes resortes para que en cada momento el gasto haya sido el que se estimaba necesario. Otra cosa es que haya habido pues este cataclismo, esta crisis, y a lo mejor no se haya gestionado con la mejor diligencia. Pero hasta ese momento, hasta antes de la crisis, yo he querido pensar y sigo pensando que, bueno, tenemos un sistema que es válido y que tiene que ser el garante de que todos esos gastos tengan que ser los justos para las necesidades que tenemos. Es que, vamos, en ese caso los recortes no existen en el caso de la compra de armas. Y es un dato que es bastante significativo, porque no sé si España como país necesita seguir invirtiendo en armamento cuando a lo mejor ahora mismo lo que decías antes, que también vuestra función es altruista y también de ayudar, no solo de acudir a guerras. Bueno, ya repito que, bueno, que son el personal técnico el que tiene que decidir uh-huh. cuál es el gasto que necesitamos. De hecho, y ayer lo dijo el ministro en la comparecencia en la Comisión de Defensa, que hay encargado un informe al GEMAS, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, precisamente para ajustar al límite los gastos en defensa, y buscando primero cuáles son verdaderamente esas necesidades de defensa que tenemos, y luego buscar cuáles son las reducciones que se tienen que hacer, no solo en efectivo, sino también en medios. Eso lo dijo ayer el ministro, y yo creo que, bueno, que eso se va a llevar a cabo. Esperemos, porque nos ha prometido tantas cosas. Bueno. Jorge, hablando de todo un poco, ya que tenemos la oportunidad de tenerte aquí, te queríamos preguntar también por el papel de la mujer dentro de los militares, ya que muchas veces, por lo menos, pues llegan algunas informaciones de, no sé si algún abuso contra las mujeres dentro de los militares, o que tienen menos posibilidades de ascenso, y esto desde fuera pues se ve que es una institución pues un poco que relega a la mujer a un segundo plano. No sé cómo lo ves tú. Nosotros hemos tenido una especial sensibilidad por el tema de la mujer, porque aunque sí que se han hecho, se ha integrado perfectamente la mujer en el ejército, pensando en principio que esto iba a ser algo más duro, sí que es cierto que no se dan ni más ni menos problemas que en el resto de la sociedad. O sea, que si en la sociedad es machista, pues el ejército pues también en el porcentaje que le toca. Pero sí que es cierto que por las connotaciones que tiene el propio ejército de disciplina y de régimen disciplinario más duro, pues quizá ese porcentaje pueda ser más acentuado, no en números totales, sino en los hechos en sí que se puedan dar, pues de acoso o de otras faltas que ocurren también en la vida civil. Nosotros estamos poniendo ahora mismo en marcha un programa desde la asociación. Hemos creado la Secretaría de la Mujer. Tenemos a las mujeres incorporadas en nuestra junta directiva, y precisamente ya hemos contactado con el Ministerio para exigir que haya unas políticas mucho más activas, precisamente en la defensa de esas particularidades que, insisto, que aun a pesar de que son dentro del ejército, yo creo que en porcentajes no están más allá que en el resto de la sociedad. Bueno, pues así esperamos que también vaya evolucionando esta sociedad. Según su punto de vista, como lo ha planteado, en la situación de la mujer en el ejército. Y nada, ya por último, saber si hoy vamos a ver a militares dentro de la manifestación. Bueno, veremos a muchos ciudadanos uh-huh. ciudadanos que, dejando a un lado su condición de militar, uh-huh. estarán como ciudadanos manifestándose, y por supuesto, por lo que a ellos les toca, por lo que les toca a sus familias y por lo que les toca al resto de la sociedad. Así que supongo que ahí nos veremos muchos. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, y nada, nos vemos en la calle.

porque está bien, así hay muchísima gente por aquí y apenas puedo ir. O sea, que busco donde resguardarme un poquito. Sí, sí. ¿Cómo está el ambiente? Hay muchísima gente, pues, entonces. Hay muchísima gente aquí en Barcelona. La verdad es que no sabemos cuánta porque estamos en la calle todos parados. Y he estado por el inicio de la cabecera de la manifestación, no era el inicio de la cabecera porque había muchísima gente por delante y por detrás ni lo vemos. La verdad es que no puedo decir cuánta hay, pero hay muchísima gente. Bueno, pues Chema, antes hemos entrevistado a Jorge, del presidente de la Asociación Unificada de Militares, y le preguntábamos respecto a la deuda que mantiene España con la industria armamentística y si es necesario seguir comprando todo ese material si lo requiere nuestra defensa, y además también que por qué no se establece ningún tipo de recorte en estas partidas. Primero, nosotros estamos en contra del ejército, entonces primero es que pensamos que cualquier gasto que se hace en el tema militar es un gasto innecesario, es un gasto que se tendría que revertir al tema social. De todas formas, pensamos que si tendríamos que empezar a recortar, tendríamos que recortar lo que representa todo el gasto militar en instrumentos como aviones, cazas, etcétera, etcétera. Todo esto va a representar en los próximos años algo así como 30.000 millones de euros, ¿no? Entonces, es un material que, independientemente para lo que digamos que está concedido, es un material que afortunadamente no se va a utilizar. Por ejemplo, los casos de Bofanzer. Como ejemplo, tenemos que cuando se compraron en 2018, en tiempos de Calvo Sotelo, nos gastamos 300.000 millones de pesetas, y estos aviones solamente han servido para caerse los otros haciendo prácticas. Entonces es un gasto completamente innecesario. Partiendo de esto, creo que los recortes se pueden empezar por todas estas partidas. Uh-huh. También podría decir que lo mismo que en otros países, como puede ser Italia, en el cual la situación económica es bastante similar a la de España, Italia han decidido dejar de comprar estos aviones, es decir, que realmente han hecho un recorte del gasto militar en este aspecto. Creo que es interesante que Te iba a comentar, Chema, que bueno, que estas políticas militares y el que no se recorte nada en la compra de armamento es común a todos los partidos, ¿no? Parece ser que es una política común. Sí, eso es cierto. Es decir, a ver, no hay ningún partido que, bueno, últimamente Iniciativa por Cataluña e Izquierda los Verdes son los únicos partidos que están presentando mociones en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, para que se recorte en el tema militar. Pero realmente los dos partidos mayoritarios, el PSOE, aparte de que hacen oídos sordos a estas recomendaciones, igualmente no trabajan con el tema, es decir, están de alguna manera ocultando lo que representa la estrategia militar. ¿Por qué? Yo creo que la causa es los intereses que después los mismos partidos políticos y los grandes dirigentes van a parar a empresas de armamento. Por ejemplo, el caso de nuestro flamante ministro de Defensa, Morenés, antes de llegar al Ministerio de Defensa, estaba trabajando en una empresa que fabricaba minas antipersona. Como se notificó el pasado contra las minas antipersona, nuestro ministro de Defensa, Morenés, presentó un recurso al Estado español por pérdida de contratos y exigía que se le pagaran 40 millones de euros por no cumplir esos contratos. Entonces, está claro que los propios políticos lo que están intentando de alguna manera es que cuando llegan al poder colocarse para después ir a parar a empresas militares. No solamente los políticos, sino también la cúpula la cúpula militar. Es decir, hay muchos militares que han pasado a empresas de armamento y a la inversa. Es decir, han pasado de empresas de armamento que van a cargos oficiales dentro del Ministerio de Defensa. Sí, y de hecho, por ejemplo, hace dos días o ayer mismo escuchábamos al ministro Morenés hablar de Hugo Chávez como un amigo, cuando hasta hace poco era un enemigo. No sé si crees tú que eso tiene algo que ver con el negocio de las armas. Bueno, es un tema de intereses militares, es el tema del comercio de armas. España uno de los países en los que armamento es a Venezuela. Entonces, armamento de diferentes tipos, ¿no? Es decir, España solamente vende armamento pequeñito, digamos. Pero bueno, lo que es cierto es que lo está vendiendo tanto a Marruecos, que lo tenemos aquí al lado, como a Venezuela, Indonesia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tienen que ser amigos si les interesa estos negocios. Bueno, y entonces vosotros habéis puesto en marcha esta iniciativa de objeción fiscal al gasto militar. Hemos visto que de un año a otro han bajado en 200 las objeciones que habéis recibido. ¿Cómo veis esto? Sí, a ver, este año ha crecido. Lo que es cierto es que el sentimiento antimilitar, al menos aquí en Cataluña, es bastante, bastante elevado, ¿no? Uh-huh. Cuando llegan momentos en los cuales el tema militar es un punto en la situación social, económica, etcétera, por ejemplo, en la pasada guerra del Golfo o en la guerra de Afganistán, la gente entonces un poco más se lanza a hacer el tema de la objeción fiscal, porque se siente identificada y considera que por el mismo tema de que los ejércitos sirven para hacer las guerras y para matar a las personas, pues un poco sale el sentimiento este antimilitarista, ¿no? También es cierto que en esta época en la cual estamos inmersos en un problema económico muy fuerte, la gente está diciendo, ¿por qué me están recortando a mí dinero de mi salario cuando tengo lo suficiente justo para vivir? Y en cambio nos estamos gastando pues 47 millones de euros cada día. Entonces es un poco las personas toman más conciencia de eso, y entonces es cuando surge un repunte del tema de la objeción fiscal a la gestión familiar. Coméntanos, ¿cómo puede alguien objetar al gasto militar? A ver, es muy sencillo. De hecho, funciona que en el momento de hacer la declaración de renta, entonces nosotros, en una de las casillas que utilizamos para hacer las declaraciones por IRPF o por lo que sea, al final de la declaración de renta, entonces cualquiera de los apartados estos, normalmente, bueno, alguno que quede libre, lo que hacemos es que tachamos la declaración de renta, este apartado, e incluimos una cantidad que normalmente es el tanto por ciento sobre los impuestos que pagamos. En este año era el 4,5. Entonces, esta cantidad, lo que hacemos junto a la declaración de renta, apuntamos una carta que va destinada al ministro de Economía, diciéndole que por razones recogidas en la Constitución nos basamos en el artículo del Movimiento de la Gestión de Conciencia reconocido en la Constitución, que por razones de conciencia no queremos contribuir al mantenimiento de la estructura militar, y por eso ese dinero lo desviamos, no lo pagamos al Estado, pero una entidad de carácter alternativo, solidaria y que hace posible que trabaje por la paz. Entonces, con ella juntamos esta carta y juntamos el comprobante como que nosotros no nos hemos quedado el dinero. No es nuestra intención defraudar, sino que nuestra intención es que el gasto militar vaya para gasto social. Es así de sencillo. Vale, pero también en caso de que eso ocurriese, miles de militares con sus respectivas familias se quedarían sin trabajo. ¿Aportáis algún tipo de solución a eso, sí, por ejemplo? Sí. Sí, es cierto, es decir, que momentáneamente se podrían quedar sin trabajo miles de personas. Lo que también es cierto es que hay un artículo, un estudio que hizo el Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts, un estudio bien documentado, en el cual dicen que, lógicamente, en el momento de que una actividad militar, se rompiera para hacer otra, a muy corto tiempo la generación de puestos de trabajo sería del doble. Es decir, esto es un estudio que se hizo en el 2007, es decir, que no es un estudio antiguo ni muchísimo menos. Es más, este estudio, en el estudio, digamos, se hacía una comparativa de utilizar $1,000 millones y, digamos, trabajarlos en temas sanitarios, temas económicos, perdón, temas educacionales, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? En todos ellos, la generación de puestos de trabajo era un 50% superior, e incluso en el tema educativo saldría el doble de lo que representarían los puestos de trabajo de los militares. Es más, el estudio también estaba trabajando sobre el tema de los salarios. Entonces, en todos los capítulos en los cuales se hacía ese estudio, se llegaba a la conclusión de que los salarios estarían por encima de los salarios, digamos, del término medio del salario militar. Entonces, incluso en algunos casos llegaba a un 50% más, como era en el tema educativo. Pero no solamente eso, es que los salarios que nos estaban computando eran una media de unos 35.000 a 60.000 dólares anuales por cada uno de estos puestos de trabajo, cuando sabemos que aquí la renta mínima que hay son 1.700 euros, es decir, 7.000-8.000 euros anuales, ¿no? Entonces, no solamente era el hecho de que habría más puestos de trabajo, sino también habría unos salarios bastante superiores. Lógicamente, reconocemos que el tema de que al primer momento los que quedarían en el paro, los militares, son personas que necesitarían trabajar, por supuesto. Pero, vuelvo a decir, el estudio decía que en muy poco tiempo se conseguiría doblar la capacidad de los puestos de trabajo que en ese momento habría. Pues Chema, para que quede claro, ¿cuál es esa casilla en la declaración de Hacienda? La casilla que utilizamos es la 752, porque es una casilla que se puede hacer tanto a nivel manual, es decir, hacer una declaración de renta manual, como utilizarla con el programa PADRE, la casilla 752. Vale, pues fenomenal. Oye, pues ya te dejamos, que de todas formas no se oye muy bien, pero sí te hemos entendido todo lo que nos has comentado. Muchísimas gracias nada. Lo siento que haya hecho esto. Bueno, me alegro porque haya que tanta gente se esté manifestando. Claro. Y bueno, y otro momento de que queráis hacer una entrevista, pues con un poco más de tranquilidad podemos hablar de todo ese tema. Sí, yo sí, solamente claro. Quiero decir a quien nos escuche que cada día nos gastamos 47 millones de euros. Cada día. Y son presupuestos generales del Estado. Entonces, que todos seamos conscientes de lo que podemos hacer con estos 47 millones de euros diarios y que no habría que hacer tantos recortes sociales. Simplemente tomar conciencia de ello y luchar por nuestros derechos. Vale, pues ahí queda. Chema, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nada, que sea un éxito la manifestación. Hasta luego, gracias, chao. And inside, I know I'm broken, but I'm working as far as you can see. Todavía nos faltan por comentar otras muchas medidas que no han sido tan comentadas, la conocida letra pequeña. Medidas que afectan sobre todo a los desempleados, como por ejemplo la prestación por desempleo pasará de ser del 50% de la base de cotización en lugar del 60% para los nuevos demandantes de empleo a partir del sexto mes de percepción. Se suprime también el subsidio especial para mayores de 45 años que afectará solamente a los nuevos parados, pero pueden, según el BOE, acogerse al subsidio ordinario. Crean el subsidio para mayores de 55 años y poco nada dicen de qué pasará con el subsidio para mayores de 52. Se suprimen también todas las bonificaciones como a la contratación a través de nuevo contrato de apoyo a los emprendedores de jóvenes mayores de 45 años, parados de larga duración y mujeres. Por eso, grupos de parados de diferentes comunidades autónomas han iniciado una marcha rumbo a Madrid para concentrarse el día 21 en la capital. Ya están las convocatorias lanzadas por las redes. Ya sabemos que los parados no están quietos y muchos llevan haciendo acciones a lo largo de estos años. Así que vamos a contactar por teléfono ahora mismo con uno de ellos, porque hay marchas que se van uniendo desde Galicia, Asturias, León, Valladolid. Hace poco se encontraron en Salamanca, después en Ávila y en Segovia. Y en jornadas que han ido dedicando, pues aparte de caminar, pues hacer acciones para reivindicar posibles soluciones al mercado laboral actual y al desempleo. Sí, tenemos al teléfono a Alberto Rosón, de la Asamblea de Parados, para que nos cuente qué tienen planeado para la jornada del 21 de julio. Hola, Alberto. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuándo tienen previsto llegar a Madrid los que están en marcha? Bueno, los que están en marcha ya están todos muy cerquita de Madrid. Uh-huh. Y llegarán el mismo día 21. Algunos a lo mejor llegan a Madrid el 20 por la noche, pero el día 21 pues nos concentraremos ya en Madrid, primero ante el Ministerio de Trabajo y después haremos una comida popular en el Paseo del Prado donde está invitado todo el pueblo de Madrid para sumarse en esta comida popular con los que vienen de las marchas, que será la comida sobre mediodía, y luego a la tarde, a las 6:30 o así, iniciaremos el camino, el recorrido hacia Sol, donde se hará una asamblea extraordinaria con el tema del desempleo y del empleo precario de fondo. ¿Cuántas personas han participado? ¿Y sabe cuántas personas han participado en esta marcha? ¿Cuántos vienen? Bueno, las marchas de desempleados, la gente que viene andando, no es un número muy grande, aproximadamente serán calculados unas 100 personas, pero aparte vienen también en autobuses, los que no han venido andando van en autobuses desde todas estas localidades que antes citaba. ¿Y qué puntos pensáis tratar en la asamblea? ¿Cuáles son vuestros objetivos y vuestras reivindicaciones? ¿Alberto? Estaba conduciendo, creo que se nos ha cortado. Bueno, de todas formas, decir también que, bueno, que la primera acción convocada es la del grupo de trabajo Toma el Peaje, que se concentrarán hoy en la estación de autobuses de San Rafael. Sí, pero vamos a intentar a ver si le podemos recuperar. Sí, claro, vamos a intentar recuperar la conexión. Porque estaría bien también que los parados, que son... un grupo, las personas que están paradas son un grupo muy mayoritario en este país y uno de los más afectados y que viven pues muchos también dramas personales, deberían de ser apoyados quizás también en su debida forma el próximo sábado 21 de julio aquí en Madrid. Vale, pues parece ya que hemos recuperado la conexión. ¿Alberto? Vamos a ver, yo creo que sí, que está de sí. Alberto, sí nos oye, ¿no? Sí, dime. Perfecto. Sí, te oyes, sí. Pues nos habíamos quedado en la pregunta de qué vais a reivindicar y qué temas, qué puntos vais a tratar en esa asamblea. Bueno, primero las marchas tomarán la palabra para explicarnos cuáles son sus motivos. Las distintas marchas hablarán y trataremos de poner en común toda esta problemática para tratar de unificar un poco la lucha de los desempleados y de todos los trabajadores afectados por la precariedad, ya que más de la mitad de los parados son en realidad trabajadores precarios, afectados por trabajos temporales, que eventualmente están o en trabajos que duran poco tiempo o en el paro, ¿no? Entonces, plantearemos toda esta problemática allí y trataremos de coordinarnos un poco todos, ya que tenemos esta oportunidad de estar juntos los desempleados a distintos puntos de España, para que en el futuro podamos realizar también acciones de manera unida. Alberto, muchas personas dicen que no se les ve a los parados, que no están en la calle de manera activa, muchos millones de personas que se encuentran en situación de paro, y muchas veces dicen dónde están los parados, si salieran los parados a la calle. ¿Qué tienes que decir tú a esas personas, o si crees que hay razones fundadas para que no estén diariamente en la calle quizás? Bueno, los parados es un colectivo muy difícil de movilizar, porque por un lado mucha gente se niega a aceptar su papel o su condición de parado, incluso les da vergüenza, lo ocultan de sus vecinos. Entonces muchos que son desempleados a lo mejor se movilizan sectorialmente, los que han sido despedidos de la sanidad a lo mejor se movilizan con las reivindicaciones de sanidad, los que han sido despedidos de educación con los de educación, y poca gente se atreve a decir yo estoy desempleado, yo soy parado, ¿no? Y eso es muy difícil. Lo importante es que se visibilice el problema y que se empiecen a buscar soluciones reales, porque hasta ahora el colectivo de desempleados es un colectivo se le utiliza para hablar de él, pero no se le da voz, ¿no? Se habla en nombre de ellos, todo el mundo habla de los desempleados, el PSOE habla de los desempleados, el PP habla del desempleo, y en base a hablar del desempleo y de los desempleados justifican medidas, recortes y todo, reformas laborales y demás, que siempre se hacen de palabra para solucionar el problema del desempleo, para incentivar el empleo y todo eso, pero que es falso. Simplemente se nos utiliza, se habla por nosotros, pero los desempleados no tenemos voz propia. Y después, en el terreno sindical, tampoco es muy difícil organizar a los desempleados, porque muchos, digamos, en qué sector los agrupa, los sindicatos tampoco tienen una respuesta clara a este problema, y prácticamente los empleados necesitamos autoorganizarnos como necesidad, porque nadie, digamos, va a velar por nuestros derechos ni por nuestras reivindicaciones si no somos nosotros mismos. Estas marchas, de todas maneras, no tienen como motivo los últimos recortes o las últimas medidas que se han adoptado contra los desempleados, porque ya estaban organizadas desde antes de que supiéramos estas medidas, ¿no? Las marchas estaban previstas. Estos son razones de más para que el sábado todos los desempleados de Madrid, todo el pueblo de Madrid, se unan con nosotros para protestar por estas medidas adoptadas desde la administración y que son una agresión directa contra el pueblo trabajador. Bueno, parece ser que sí que va a haber nuevas medidas. Ha habido medidas que ya afectan a los desempleados en estos recortes, y también se está anunciando que se va a quitar el subsidio de los 400 euros y esto va a afectar a muchísimas personas. Sí, es posible y cabe pensar que los recortes no se han acabado y que seguirán apretando. Entonces necesitamos dar una respuesta firme para parar esto, porque claro, si además de que nos están agrediendo no nos quejamos, pues seguirán aprovechándose y seguirán aplicando medidas antipopulares, ya que ahora el gobierno que tenemos está gobernando contra todo el pueblo. Pero si el pueblo se calla, si no protestamos, si no nos manifestamos, si no mostramos nuestro total desacuerdo, pues seguirán apretándonos más y más, ¿no? Alberto, para terminar, como decía Alba, efectivamente quizás desaparezca la ayuda de los 400 euros, quienes la reciban no van a poder salir del país, y se ha bajado el subsidio de desempleo también, como hemos comentado antes, a partir de 6 meses. Hay que demostrar que estás buscando empleo activamente, no sé de qué manera. Ajá. En realidad, todas estas medidas no son para incentivar la búsqueda de empleo, pero aunque primero, para buscar empleo debería de haberlo, ¿no? Pues por mucho que lo busques, si no lo hay, no lo vas a encontrar. Esto lo primero. No es un problema de que porque tengamos un subsidio de 400 euros, quienes lo tengan, pues ya nos podemos echar a la bartola, ¿no? Decir, ya lo tenemos todo eso. Al contrario, porque 400 euros no dan para mantener a ninguna familia, no dan ni siquiera para pagar la luz, la comunidad, los gastos básicos, comer, educar a los hijos, como comprenderás. O sea que los parados no estamos viviendo del subsidio. El subsidio es una limosna, es una cantidad ridícula, y todavía pretenden rebajarla para incentivar, como dicen, la búsqueda de empleo. No es eso en realidad lo que pretenden, sino que como saben que en los próximos meses va a haber muchos más desempleados, mucha gente que ahora está trabajando se va a ver en el paro, de esta manera, con estas medidas, les va a salir bastante más barato despedir. Lo que están haciendo es facilitando y abaratando el despido, porque la tendencia es completamente negativa. Y este año, pues, el paro no va a disminuir, al contrario, va a aumentar. El gobierno lo sabe y lo que ha hecho es adoptar medidas para que el despido de los trabajadores salga más barato, tanto a las empresas como a la administración. Alberto, pues muchos ánimos para mañana, que tengáis mucha suerte, que seáis recibidos como os merecéis, y a continuar, sobre todo a continuar, porque cada acción es importante. Y que se vean esos 5 millones de parados en la calle. Muchas gracias, pero esperamos que también con los parados vayan también los trabajadores, sí, pues, porque esto es una agresión contra todo el pueblo del trabajador, y la lucha de los desempleados es también la lucha de los trabajadores. Los que hoy tienen trabajo, mañana tal vez no lo tengan. Muchas gracias a vosotros. Pues allí nos espero veremos. Que el pueblo de Madrid se sume el sábado a esta movilización. Gracias. Por supuesto, Alberto. Un abrazo. No, hasta luego, gracias. Al ver los modales y tonos que presuponía educado, al ver el pleno en el Congreso, al ver algunos diputados, en especial me refiero, con gran cabreo y con enfado, a los que aplauden y ríen si recortan al parado. Así es que digo, que se jodan los que mienten, que se jodan los que ocultan, que se jodan los tramposos, que se jodan los que insultan, que se jodan los ministros que no dicen ni palabra. Y si soy parado, digo, que se joda Andrea Fabra. Que se jodan los que piensan que tienen impunidad, Que se jodan los que dicen solo es mía la verdad. Que se joda ese listo que es más loco que una cabra. Y si soy parado digo, que se joda Andrea Fabra. Que se jodan los banqueros que hicieron largo el invierno. Que se jodan los borbones si encarcelan a su yerno. Que se joda Carlos Díbar y la boca ya no abra. Y si soy parado digo, que se joda Andrea Fabra. Que se jodan los que hicieron fortuna del desahuciado. Que se jodan los ladrones, pero nunca los parados. Que se jodan los que siempre están rompiendo su palabra. Y si soy parado digo, que se joda Andrea Fabra. Bueno, la indignación ha estallado también gracias a la famosa expresión de Andrea Fabra, diputada y hija de Carlos Fabra, el conocido corrupto, con esa frase, que se jodan. Por otro lado, Luis de Guindos ha declarado recientemente que no hay alternativas a los ajustes, aunque por otro haya pedido a las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35 y cuyos directivos han aumentado en un 5% sus retribuciones y que se rebajen los sueldos de sus consejeros de administración y directivos. Entonces ahí se ve que quizás sí que existen alternativas, contradiciéndose una vez más. Desde la plataforma de la auditoría de la deuda lo saben muy bien, que sí que las hay, y por eso tenemos al otro lado del teléfono a Guiomar, o le vamos a tener en breve. Creo que la vamos a pillar ya en la manifestación y va a ser difícil establecer ninguna conexión, pero de todas formas dejamos pendiente este tema porque es muy interesante todo lo que dicen en el documento que nos han enviado, de que el 84% de la deuda proviene del sector privado, cuando quieren decir que la deuda es pública. Luego también que el derecho internacional permite no pagar esa deuda porque si demuestran que es ilegítima, pero con la reforma exprés de la Constitución de agosto del año pasado, que establece la prioridad absoluta del pago de la deuda a través de los presupuestos, el margen de actuación ya cambia un poco. Y es en lo que están trabajando esta plataforma por la auditoría de la deuda. Así es, y junto con el 15M para rato, que también se han unido un poco para tratar de evitar el desastre que significará la firma de ese rescate financiero y ese memorándum o ese documento en el que se dictan las condiciones que vamos a tener que soportar y bueno, que puedan ser consultadas a la ciudadanía, por lo menos. También están tratando de hacer eso. Y además actualmente hay 12 países coordinados para la campaña internacional por esta auditoría ciudadana de la deuda. Están Grecia, Portugal, España, como hemos dicho, Italia, Francia, Irlanda, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Polonia, Túnez y Egipto. Todos estos países están luchando por lo mismo. Sí, para exigir el no pago de una deuda que es ilegítima, uh-huh. lo que frenaría, pues como decimos, ese rescate a Bankia. Puede ser, claro, que entre esas otras cosas. También desde 15M para el rato se exige la intervención de este banco, que podría saldarnos, evitar incluso la quiebra del país, y veremos si será posible. De hecho, ha salido publicado también que un grupo de accionistas va a pedir la liquidación de Bankia, aunque bueno, nuestro ministro de Economía dice que no hay ninguna posibilidad de que se vaya a liquidar ninguna entidad financiera en España, lo que va en contra de lo que dijo el nuevo gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que dijo que esto puede ser posible en algún momento, o sea, que no lo descarta. A ver, esperemos que este nuevo gobernador del Banco de España actúe y no sea como el anterior y realmente realice la función de vigilancia que tiene que realizar y ayudar a esa auditoría, quizás. Y alternativas, claro que las hay. Por ejemplo, son muchas las empresas que tributan a un 17% y no al 30%, que es lo que deberían. O que el fraude fiscal anual de grandes empresas y fortunas asciende a 45.000 millones. O sea, todas esas medidas también se podrían aplicar, no solo aplicar recortes hacia la ciudadanía. No está claro que ese mensaje totalitario y unitario no cuela. También queríamos hablar, como aparte de la plataforma La Auditoría de la Deuda, que es una iniciativa de justicia ciudadana, queríamos hablar del caso de los engañados por las preferentes, que bueno, la semana pasada recibíamos una buena noticia. de que una sentencia del juzgado de instrucción número 1 de Cambados había condenado a Nova Galicia a devolverle a un cliente los 7.560 euros que había invertido en estas partidas preferentes. Además, la sentencia se basa en que se le ha engañado y en que el cliente no tenía la capacidad suficiente como para entender ese contrato que estaba firmando. O sea, que ahora mismo el que firmes una cosa tampoco te responsabiliza de todo. Esto es una buena noticia. Y además, en el caso de las preferentes, que se ve que a sabiendas estaban engañando a gente que quizás efectivamente no tenía la capacidad como para entender lo que estaba firmando. También veíamos hace poco a dirigentes o a miembros del Consejo de Administración de Nova Caixa Galicia pidiendo perdón. Veíamos cómo pedían perdón por lo que habían hecho. Parece ser que últimamente pedir perdón parece que solucionaba muchas cosas. No añadieron el "me he equivocado, no volverá a ocurrir", lo cual esas tres frases son las que tienen un efecto más fuerte. Pero bueno, pidieron el perdón. Y eso nos está llegando desde otras partes, porque también escuchábamos esta semana cómo el gigante financiero HSBC de Londres también pedía perdón por ayudar a blanquear dinero a señores de la droga, a terroristas y a criminales en general. También pidió perdón. Entonces, bueno... ¿Y Deutsche Bank no era el que la gente invertía en la... Ay, ¿cómo se decía? En la muerte de personas, sí. ¿En cuánto tiempo iban a durar de vida sí, o a qué edad iban a llegar? Que eso es increíble también. Yo si fuera cliente, de hecho, de Deutsche Bank, quitaría mi cuenta enseguida. Bueno, y... De todas formas, esta querella es muy importante también porque pone al descubierto la voluntad y las órdenes generalizadas desde las directivas para realizar estas ofertas engañosas. Y además que los que vendían estas partidas preferentes ni siquiera entendían el contrato que estaban vendiendo. Y dicen también que si ahora mismo todo el mundo, todos los afectados por este fraude pusieran demandas civiles, la cantidad podría ascender a unos 30.000 millones de euros, la cantidad defraudada. Pues y sí, el número de estafados a 500.000. Eso es lo que iba a añadir. Pues nada, no sé si podemos hablar con ellos. Queríamos conectar también para que nos contaran qué repercusión va a tener esta querella y si se va a poder también aplicar a otro tipo de fraudes también que se han llevado a cabo y otros engaños por parte de los bancos, pero está comunicando continuamente porque, bueno... Estará en la manifestación. Estará en la manifestación también, así que lo que nos queda es unirnos nosotros, ¿no? Sí, esa manifestación que parece ser que ya está teniendo las calles llenas de gente. Veremos pancartas de todo tipo. Presumiblemente también se va a pedir la dimisión del gobierno y, como decíamos ahora hace unos minutos, la liquidación de ese memorándum y de esa deuda ilegítima. Sí, es verdad que cada vez se habla más de dimisión del gobierno o elecciones... Veremos a ver si podemos conseguir virar el camino y tirar hacia Islandia y no seguir a nuestra vecina Grecia, sino que sea Grecia también la que pueda dar la vuelta al camino que la están haciendo llevar. Y para empezar os animamos también a que colguéis pancartas desde vuestros balcones en el que ponga "no debemos, no pagamos", que es una de las iniciativas que se lanzó desde la asamblea que hubo, ¿cuándo fue? ¿El lunes pasado? En la Plaza del Carmen. Con el tema o el título "¿Qué hacemos?", donde se han planteado muchísimas propuestas que seguramente podéis ver en madridtomalaplaza.net. Ahí está. Y os animamos a apuntaros. Y nada, y seguir difundiendo información también por parte de las personas, que falta mucho, falta llegar a mucha gente todavía y bueno, y a ver qué pasa, a ver si finalmente llegamos a ver en algún momento la huelga indefinida. Eso esperamos. ¿Quién sabe?